Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico Social, transmitiendo desde Radio Raíces, completamente en vivo, desde aquí la cabina de CEDEREC. Les doy la bienvenida y también quiero ofrecerles los canales de comunicación que tenemos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. A nosotros nos encuentran como Panóptico Social, tanto en Facebook como en Twitter, y bueno, también les invito a que sigan en tanto en Facebook como en Twitter a Radio Raíces. En Twitter estamos como Raíces CEDEREC y nuestro usuario de Facebook es Radio Raíces DF.net. Para el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, un amigo que aprecio mucho. El día de hoy también es un día importante, vamos a estar hablando de un tema trascendental dentro de la historia reciente de nuestro país. Y en lo que llega nuestra contraparte, Cassandra, que también yo creo ya no tarda, vamos a iniciar esta pequeña entrevista con Jorge Alberto Rivera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Esteban. Encantado de estar con ustedes. Es un placer tenerte, sobre todo porque pues sabemos que tú has trabajado diferentes temas, ¿no?, de la cultura, pero también te has metido desde la sociología a estar analizando algunos procesos de movimientos sociales, algunos procesos desde la misma revolución de nuestro país, etcétera. Y en esa lógica, el día de hoy, pues vamos a hablar de Ayotzinapa, Jorge Alberto, un tema que sin duda nos mueve mucho a los mexicanos. Ya estamos a un año prácticamente de este suceso tan lamentable. Y pues bueno, no sé, a mí me gustaría empezar empezar preguntándote un poco, Jorge Alberto, tú como historiador, como tu formación en posgrado en historia, no sé si nos pudieras contar un poco cómo ves tú este panorama, ves tú esta acción, estas declaraciones que tiene el gobierno con respecto a todo esto. Sabemos que hay muchos momentos, sabemos que lo de Ayotzinapa pues ha sido cíclico en el sentido de la información que han presentado. O sea, hay momentos en los cuales pareciera ser que la información que nos están diciendo es la respuesta. En otras ocasiones esa la información nueva desmiente a la respuesta anterior. Y entonces pareciera ser que cada que tenemos información nueva, estamos más y más alejados de la verdad, Jorge Roberto. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, yo creo que vale la pena señalar que desde la historia, por ejemplo, podemos medir los acontecimientos que han pues repercutido sobre todo en la sociedad en diferentes elementos, ¿no? Pero también una de las medidas que podemos también tener en los últimos 40, 50 años pues han sido los distintos pues atentados que se han hecho muchas veces desde el Estado hacia ciertos grupos sociales. Y hablar de Ayotzinapa es no solamente hablar de un presente muy doloroso, ¿no?, sino también de un pasado que nunca cicatrizó del todo y que en este momento pues salió de una manera brutal, ¿no? Hay que entender también este contexto de medios de comunicación virtuales, de medios de comunicación de redes sociales, en donde este movimiento, este suceso doloroso, pues obviamente tiene grandes ecos, grandes repercusiones, y se puede mirar por muchos ángulos, ¿no? Desde obviamente lo que representa Ayotzinapa para, no solamente para la cultura política de un país que a veces incluso contigo hemos platicado sobre este asunto, sino también qué representa hoy en día un año Ayotzinapa, ¿no? Desde una situación de una total vulnerabilidad de los derechos humanos de ciertos actores, en este caso hablar de Ayotzinapa es hablar de las normales rurales, que son proyectos educativos que han sido golpeados no solamente hoy en día, sino desde los años 70. Recordar que obviamente esto está muy relacionado a a la guerrilla de gente como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas en los 70s, y que ha sido una permanente tensión que ha existido entre el gobierno y este tipo de actores, en este caso educativos, ¿no? De chavos que tienen una visión muchas veces opuesta a la visión educativa neoliberal que también tenemos que hablar de ella. Entonces estamos como insertando diferentes ingredientes o diferentes elementos en un caldo de cultivo bastante explosivo y que, bueno, se le salió de las manos o del control, ¿no? Javier Sicilia, bueno, alguna vez dio una frase que tanto el gobierno y los distintos actores gubernamentales pues quisieron administrar el infierno y se les salió de control, ¿no? Entonces, bueno, tiene como muchísimas lecturas. Esteban, ahorita señalabas un punto muy interesante, ¿no? Pareciera que las afirmaciones como para tratar de apaciguar o de tranquilizar a una población que exige respuestas, pues pareciera que va en su contra, ¿no? Y entonces pareciera que una respuesta pues contradice a la anterior y parece una cadenita de, pues a veces de rezagos declarativos que obviamente con este último informe de hace unas semanas de este grupo interdisciplinario internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues tira la verdad histórica gubernamental sobre este problema, pues nos hace ver que estamos en una situación muy muy especial en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y en ese sentido, Jorge, tú como historiador, precisamente acabamos de hacer alusión a este concepto de la verdad histórica, que su verdad histórica pues realmente sabemos que es una falacia, pero me gustaría también plantear la situación de la desaparición forzada, que eso ha sido muy interesante. El hecho de que no se esté simplemente haciendo un juicio de desaparición forzada políticamente, está admitiendo el mismo Estado que él no tuvo nada que ver, cuando esto es completamente falso. En ese sentido, pues obviamente las autoridades saben lo que significa el término de desaparición forzada y la repercusión que tiene sobre todo para los derechos humanos. ¿Cómo podemos pensar que tendría que ser la construcción histórica de la verdad tomando en cuenta este concepto? Y también, ¿qué opinas de esa negación, ¿no? Esa negación a la otredad, a tener un diálogo, ¿no? con la víctima. ¿Cómo tú figuras, cómo tú puedes formular, digamos, más o menos, el camino que deberían de tener las autoridades para generar una verdad histórica? Bueno, principalmente yo considero que para hablar de una verdad histórica, sobre todo en el terreno de la historia, nos enfrentamos a un gran problema, ¿no? Porque muchas veces la verdad histórica depende del enfoque o del ángulo en que se quiera tomar, ¿no? Es muy distinta la verdad histórica que quiere construirse desde el gobierno y la verdad histórica que se hace desde la sociedad o desde estos grupos que son golpeados, ¿no? En este caso, los normalistas, ¿no? Si tú recuerdas, bueno, cuando se da por ahí de noviembre del año pasado el informe oficial con Murillo Carán, en donde se habla de todo esto que ya sabemos, de que fueron entregados a Guerreros Unidos, que fueron incinerados, que fueron arrojados al río, pues muchos no nos creímos esta pues vamos a llamar esta construcción de esa verdad, como Murillo Carán la tituló, esta es la verdad histórica, poco antes de que se cansara con sus declaraciones. Y de inmediato los padres de los normalistas, grupos de derechos humanos, empezaron a decir que científicamente no era válida esta construcción de esta explicación que daba el gobierno, ¿no? En términos históricos también, cuando hay una especie de hechos dolorosos que muchas veces causan un trauma histórico, el concepto de trauma no solamente alude a la psicología, a veces también hay sucesos que pegan muy fuerte a los colectivos, por ejemplo el Holocausto en Alemania, el propio 68 en un primer momento en México. Hay una historiadora, filósofa argentina, Beatriz Arlo, que dice que muchas veces el problema de los testimonios, el problema de la construcción de una verdad histórica cuando es dolorosa, es que muchas veces hay una gran emotividad al momento de señalar o de decir algún acontecimiento en específico. Es decir, para uno como historiador de repente tiene que ser muy, muy perspicaz para de repente de un testimonio saber qué tanto puede filtrarse una emoción que puede muchas veces ser subjetiva para el momento de tú hacer un análisis, ¿no? Pero ya en el caso específico de una pues vamos a llamar de una confrontación de ideas en función de una construcción de un relato de lo que dice el gobierno y de lo que dice en este caso el grupo afectado, es ahí donde nosotros tenemos que ser como muy responsables y sobre todo muy comprometidos para exigir una verdad que realmente satisfaga a, no solamente a los normalistas, sino a una sociedad que ya exige respuestas más sólidas, ¿no? Sí, y bueno, lo que pasa con el grupo interdisciplinario de esta comisión internacional, pues alude a esto, ¿no? Que no era creíble esta verdad histórica que decía Murillo Karam, pero aparte también te habla de que los canales de comunicación del gobierno han sido bastante deficientes, ¿no? Más allá de lo tendenciosos que pueden ser, pues han sido bastante deficientes en una manera de querer construir una verdad que nadie cree, ¿no? Y aparte hay una, no está sincronizado, digamos, el discurso que emiten las autoridades con las acciones jurídicas que están realizando. Por ejemplo, hasta el día de hoy más bien hay 111 detenidos por este caso, pero todos han sido sentenciados, los que ya tienen una condena, han sido sentenciados bajo el presunto delito del secuestro, por ejemplo, ¿no? Que esto rompe un poco con la desaparición forzada, que creo que esto es relevante, ¿no? Y por otro lado, también la última persona que detuvieron, esta persona que decían era el corpulento, que también se especuló mucho sobre cómo identificar a este sujeto, pues empieza a aportar elementos que tampoco arrojan mucho a la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros de alguna manera u otra tenemos acceso hoy en día a este tipo de juicios, ya no es algo velado. Pero tampoco surge, digamos, por el lado de las ONGs, por ejemplo, que es algo que también a mí me ha llamado la atención. Este caso no ha sido como emblemático y no ha sido tan representativo como para que existan organizaciones formales que no solamente estén apoyando económicamente las distintas caravanas que están haciendo los padres, sino también que estén apoyando para difundir los mensajes. La parte de comunicación, como tú bien mencionabas, también ha sido muy golpeada y ha tenido muchos bemoles. Esto es sorprendente que hoy en día, justamente la era de la información, ¿no? Citando un poco a Castells, no podamos encontrar esa conexión donde la ciudadanía también se esté manifestando. Desde hace algún tiempo he dicho, no solamente en los diferentes espacios en los que he estado enfrente de un micrófono, sino también de manera personal, incluso he llegado a escribir, que la sociedad civil cada vez está convirtiendo en mera espectadora de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, ¿cómo podemos contrarrestar un poco esa mirada? ¿Cómo podemos tal vez empezar a concienciar a la sociedad? ¿Cómo podemos sensibilizarla, Jorge Alberto, ante algo que sin duda es tiene una magnitud que, insisto, me parece que no se le está dando la importancia? Sí, yo creo que diste ahorita, tocaste un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Porque pareciera que de repente las atrocidades, este tipo de vejaciones que no solamente afectan a estos grupos que lo sufrieron de manera directa, sino también a una sociedad como la nuestra, una sociedad civil que, como bien apuntas, hay que hacerla más partícipe y más consciente de los diferentes problemas sociales, pero sobre todo en el caso de Ayotzinapa, una tragedia que ahí está a la vista y que nos habla de no solamente la vulnerabilidad de una sociedad que en cualquier momento puede pasar o tener un destino similar, ¿no? Que eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Como que vemos que de repente las normales rurales, bueno, están en las entidades, como que a nosotros no nos puede pasar nada. Y nos damos cuenta que esta a veces tanta la ausencia de un estado de derecho o de ciertos elementos jurídicos que nos hagan sentirnos seguros, pues es lo que a veces nos hace ver este tipo de cosas, como tú bien señalas. Yo creo que el tema de las ONGs es uno de los grandes problemas, yo creo que histórico, el de los movimientos sociales, ¿no? De repente muchas ONGs se montan de movimientos sociales que tienen demandas muy legítimas, de repente pueden conseguir financiamiento, pero de repente vemos que cobran ciertos protagonismos que en vez de acercarse al movimiento, pues se alejan de él y hay ciertas pugnas, hay ciertas divisiones. Pero aquí es algo también muy importante señalar, Esteban, que la sociedad civil es muy heterogénea, es muy compleja, ¿no? Ojalá que fuera un concepto uniforme, un concepto homogéneo. Y en este aspecto, yo creo que hay que entender que dentro de la sociedad civil hay diferentes actores que muchas veces se confrontan, ¿no? No lo mismo los intereses de los empresarios a los intereses de los campesinos, los intereses de los medios de comunicación a los intereses de los partidos políticos. Pero más allá de estas diferencias de intereses, sí debería de haber una especie de uniformidad de un consenso de decir que este tipo de cosas no pueden pasar en el país, ¿no? Yo creo que si nos recordamos un poquito que de septiembre más o menos a diciembre del año pasado, cuando la efervescencia de las movilizaciones y de las protestas fueron mayúsculas, que prácticamente habían movilizaciones y marchas cada 3 semanas o cada mes, en donde cada vez la gente tomaba las calles, no solamente hablo de la Ciudad de México, sino de otros puntos del país, incluso internacionalmente, pues nos hace ver de que muchas veces estos estallidos de protestas pues se quedan en esta parte efímera, ¿no? Y esto es uno de los grandes, grandes problemas de los movimientos sociales o de las protestas colectivas, de cómo hacer una base permanente para protestar de una manera inteligente también, porque este tipo de movilizaciones, pues de repente podemos ver que a veces la línea entre el enojo y la violencia puede ser muy, muy, muy, muy delgada, y esto muchas veces lo ha aprovechado para bien o para sus intereses el propio gobierno, ¿no? Y deslegitimando un movimiento que en esencia tiene muchas cosas positivas, pero también yo creo que también a veces falta esta autocrítica de lo que ha pasado también con la manera de las protestas o de acercarnos a pedir respuestas, ¿no? Bien, pues sin duda vamos a tener que profundizar en este tema, pero bueno, ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una cancioncita y enseguida regresamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Radio Raíces y enseguida regresamos. 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. En una fosa, que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos. Al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido. Si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. Bien, pues estamos de regreso. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Cederec, desde Radio Raíces, Panóptico Social. El día de hoy estamos hablando, estamos reflexionando un poco de lo que ha pasado con el caso de Ayotzinapa. Mi nombre es Sergio Esteban y tenemos como invitado a Jorge Alberto Rivera Mora. Él es sociólogo, él es historiador. Y bueno, Jorge, nos quedamos hace un momento, antes de ir al corte, nos quedamos hablando de cómo era que se presentaba, cómo se estaba presentando la movilización, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, que yo recuerdo que, por ejemplo, en Guam, Azcapotzalco, donde tú das clase, me tocó ir a por factores ajenos, pero había una fuerte movilización y había una propuesta artística, había una propuesta hecha con stencils, pero me parecía muy, muy, o sea, a pesar de que era, digamos, lo tradicional, me parece que era muy original. En Guam, Iztapalapa quisieron hacer algo parecido. Obviamente en la Facultad de Psicología, que es donde también estaba por esas fechas, iba frecuentemente, veía que había mucho interés de los chavos. Pero me parece que también esto se apagó rápido. Creo que es un tema difícil. Creo que no era un tema tampoco que a lo mejor, hablando desde la psicología social, en el imaginario colectivo no estaba del todo entrarle al tema, porque puede ser muy doloroso, puede tener puede abrir muchas llagas, más de las que ya estaban. Pero, ¿qué pasó un poco con el movimiento social, Jorge? ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Crees que este desgaste que tuvo el movimiento social fue debido a la emotividad y a la demostración que se hizo de que realmente había una sociedad unida? Porque en ese momento pues había paros en todas las universidades, ¿no? Yo recuerdo que se unía la UAM, se unía la UNAM, la UACM, sí, y el Poli, ¿no? Politécnico, sí, incluso universidades privadas. Y fíjate que desde el caso de las universidades y de los estudiantes, sobre todo universitarios, bueno, hay que recordar que el Politécnico estaba prácticamente a la par sus movilizaciones por este absurdo cambio de plan educativo. Prácticamente estaba a la par de lo que había sido Ayotzinapa, entonces estaba como muy efervescente el movimiento. En un primer momento el Poli no se quiere unir porque no querían mezclar sus peticiones. Y venían saliendo de un movimiento, ¿no?, también bastante, sí, desgastante, ¿no?, para bastante la comunidad politécnica. Claro. Pero ya desde el punto de vista de los universitarios, lo que yo observé es que, más allá de lo emocional y de lo sentimental que puede tener un hecho tan doloroso, tan traumático como fue el caso de Ayotzinapa, en donde pues estos 43 muchachos desaparecidos, más los otros muertos que hubo en días previos, pues nos hace ver que estos chicos, estos futuros profesores, que su misión en la vida iba a ser, pues obviamente, la transmisión de conocimientos, sean desaparecidos de una manera totalmente atentatoria a sus derechos humanos, en términos de hasta incluso de lesa humanidad, de estos conceptos que tienen esta connotación internacional. En el caso de los estudiantes, yo creo que ahí también se dio un gran divisionismo por el temor permanente de que se pensara que iba a haber un paro indefinido de clases, ¿no? Los muchachos, yo creo que ha quedado como cierto resquemor o cierta preocupación del de la huelga del 99, que cualquier mínimo paro, cualquier mínima posibilidad de huelga, pues piensan que va a ser permanente, ¿no? Entonces yo lo que observé tanto en la UNAM como en la UAM, pues fue este divisionismo ante una causa, porque de repente pues los intereses individuales de los estudiantes, que muchas veces también hay que tenerlos ahí contemplados, pues pensaban que se les iba a acabar el semestre, que el trimestre en el caso de la UAM, y pero más allá de esto, de este divisionismo que pudo darse en algunas universidades, pues las marchas, estas acciones globales por Ayotzinapa, como se les empezó a llamar, empezaba a tener ecos ahorita con este contexto de lo virtual, del internet, de las redes sociales, no solamente en nuestro país, ¿no? Internacionalmente fue un movimiento que tiene muchos ecos en Argentina, en Inglaterra, en Francia. Incluso cuando el presidente hacía giras de viaje, había manifestaciones en contra de lo sucedido en Ayotzinapa con pancartas y gente que estaba ajena a esta realidad, ¿no? Sí, claro, y aparte el quien más ajeno de la realidad estuvo o ha estado en estos momentos ha sido el propio presidente, ¿no? Yéndose a China precisamente cuando no tenía que irse, o haciendo sus viajes internacionales, o haciendo declaraciones en una ocasión, recuerdo, cuando prácticamente en un tono de amenaza, pues prácticamente dice, pues tienen que ya controlarse, y después como estas ideas de, pues ya supérenlo, ¿no? Supérenlo, sí, claro. Superen ya esto, ¿no? O sea, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues si nos ponemos en el caso de los familiares de los normalistas, en el caso de los defensores de derechos humanos que han estado como en una pugna constante porque cambien las cosas en estas dinámicas, pues obviamente para nada estamos contentos con estas respuestas, ¿no? Una respuesta de un Estado que en muchos sentidos ha estado muy vulnerado, no solamente por la cuestión de este tipo represiva, autoritaria, ¿no? Sino también por infiltrados en muchos sentidos del de partidos políticos con el crimen organizado, en un caldo de cultivo que para nada es alentador, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo al tema de los movimientos sociales, normalmente para que un movimiento social tenga cierta consistencia debe de haber un cierto una cierta petición de cambio que ahí está presente en el caso de Ayotzinapa, un grado de organización mínimo máximo, y que esa demanda de cambio tenga un eco desde el punto de vista normativo, es decir, que eso se traduzca en alguna ley para que esto ya no suceda, ¿no? Y lo que hemos visto pues ha sido una cadena de impunidades, ¿no? De gente que sale a la luz como muchas veces chivos expiatorios, y no se quiere debatir exactamente con los verdaderos culpables, que muchas veces es desde el punto de vista institucional, ¿no? Y esto sin duda trae muchos contratiempos a nivel, digamos, también político, porque la comisión que se hizo de Ayotzinapa, que recién se acaba de hacer, es una comisión que tampoco quiso entrarle, por ejemplo, a la visita o a la cita, más bien, que tuvieron en esta semana los padres de los normalistas con el presidente, ¿no? Que también eso fue otro error. Es decir, la manera, los modos, las formas, me parece que eso es lo que más nos indigna, que este gobierno no ni siquiera sea sensible, en ningún caso, porque en ningún los diferentes sucesos que han marcado la historia de este sexenio, hemos visto que no hay una capacidad de reacción y no hay una capacidad de implementación, como tú dices, de una comisión, tampoco pues de un grupo de expertos, sino más bien de medidas directas, de acción directa que permitan dar soluciones o al menos aclarar las cosas. Es increíble que después de un año nadie sepa qué pasó ahí. Claro. Que pareciera ser que nadie, o que están comprados, o que secuestraron a la gente. O sea, algo pasó, pero después de un año no hay verdades, no hay nada que nos pueda decir cuál fue o cuál es la historia que debemos entender para asimilar este genocidio, Jorge Alberto. Sí, lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Que si nosotros medimos la historia de nuestro país, pues es una historia de impunidades, ¿no? Si recordamos cuando llega Vicente Fox y hace una fiscalía especial para los crímenes del pasado, la famosa FEMOS. Que tenía como que precisamente, bueno, yo noté que, por ejemplo, muchos académicos veían con buenos ojos esa iniciativa. Sí, pero el problema es que esa fiscalía, pues al final de cuentas, siempre tenía una tendencia en favor del gobierno, que era un poco como hacer larga la justicia que nunca llegó, y nunca se hizo lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con una comisión de la verdad. Claro. Es decir, una instancia autónoma al gobierno que realmente buscara encontrar respuestas. Yo sería partidario que se hiciera, ya estamos hartos de comisiones, o sea, siempre que pasa un problema de impunidad, de alguna tragedia, de alguna vejación de lo institucional hacia la sociedad, pues como que ya estamos hartos de que cada que se hace una comisión, pues vemos que no hay resultados, vemos que hay gastos, simplemente todo lo que pasó en un año para que venga una comisión internacional a decirnos lo que ya sabíamos, ¿no? Sí, y entonces dice uno, bueno, ¿qué pasó y por qué no hay culpables? ¿Por qué Murillo Carán no se vuelve a pues a investigarse, o sea, su actuación ahí como procurador en este caso? Incluso amerita un juicio político, desde porque falseó evidencia, falseó declaraciones. Sí, y de todos los niveles, ¿no? Municipal, estatal, federal, ¿no? Entonces yo soy partidario de que se hiciera una comisión de la verdad, seria, real. Bueno, a Peña Nieto no le quedó otra, pues, que darle más tiempo a este grupo internacional, porque sabe que está monitoreado por los organismos internacionales de derechos humanos, pero no porque sea un asunto de que él quiera resolverlo, ¿no? Bien, y bueno, acaba de llegar a esta cabina nuestra querida amiga Cassandra. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy bien, gracias, Esteban. Bien, pues estamos ya iniciando, bueno, ya desde hace rato iniciamos la conversación, entonces pues te invito a que te anexes a la conversación sobre Ayotzinapa. Claro, es muy interesante lo que comentan en este momento, pero también valdría la pena analizar la perspectiva de la sociedad con respecto a este tema. Creo que después de un año de marchas y de mítines y de numerosas muestras de apoyo por diversos sectores de la sociedad, la situación de los estudiantes, por ejemplo, que en un inicio cerraron escuelas en la UNAM, en el Politécnico, la UAM, y se ha ido desgastando de alguna manera esta, pues no en la exigencia de justicia, porque hay colectivos y los mismos padres de los normalistas siguen en pie de lucha. Sin embargo, creo que las autoridades competentes, o en este caso las que deberían solucionar, darle una solución a esto, han ido alargando para hacerlo cansado a la sociedad en general. Creo que han ido agotando este recurso de decimos, luego nos arrepentimos de lo que dijimos, la situación esta de la verdad histórica, que se contradice, que saben, creo que de alguna manera es parte de el decir estos argumentos que desdicen y contradicen al mismo tiempo, y que al final de cuentas la opinión pública, ya que tenía una idea al respecto, pues se va desgastando. Ellos, no quiero hablar en general, pero creo que muchas personas ya dicen, ¿y luego qué? ¿Qué más hay? Definitivamente esta situación de las comisiones, pues sí, también se va agotando un poco los espacios. Hoy retomamos esto porque definitivamente no lo podemos dejar pasar, pues un año de que se dio esta situación y que los padres de los normalistas han decidido no quitar el dedo del renglón con toda la razón del mundo. Independientemente de la cuestión de justicia, ellos quieren saber dónde están sus hijos, porque ni siquiera tienen una tumba donde llorar, en el caso de que, como dijeron en su momento, ya habían muerto estos compañeros normalistas, y no les dan una respuesta definitiva. Nada más es un ir y venir, y claro, definitivamente ellos deben de estar desgastados de esto, pero siguen. El problema son todos los demás que alguna vez marchamos, todos los demás que alguna vez buscamos expresarnos, y los que personas que desde sus hogares veían las noticias o escuchaban el radio o veían en los periódicos. Se ha ido dejando un poco de lado, y a mí lo que me preocupa es que en algún punto llegue incluso a fastidiar este tema. No sé qué se podría agregar aquí. Sí, yo creo que ahí este es un punto muy interesante. Muchos grupos, muchos sectores de la sociedad que en varias ocasiones han comentado en voz alta, así como que ya chole con los Ayotzinapos, ¿no? A veces con este dejo despectivo, que esto es muy importante también señalar, que por esta condición de ser un grupo normalista, de estar en un espacio rural, pues a veces se minimiza mucho también este aspecto, ¿no? Cuando eran las movilizaciones, a veces parecían como dos marchas distintas. A mí me tocó participar en la mayoría de ellas, pero cuando uno se acercaba a la vanguardia de los normalistas o de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde plasmaban su dolor pero sin tanta estridencia, sin tantos gritos, y cuando íbamos pasando a los contingentes había una gran rabia, una gran hasta parecía como concursos de insultos o de gritos o de consignas en contra del gobierno de la UNAM, del Politécnico, etcétera, etcétera. Pero a veces aquí te das uno se da cuenta del ámbito cultural cómo a veces pueden ser las protestas, ¿no? De estos espacios. Pero sí hay muchos sectores que han caído en este desgaste por el cual ha apostado el gobierno con este movimiento. Y ya para muchos es así como que otra vez Ayotzinapa y otra vez las marchas y otra vez no voy a poder circular con mi coche. Este tipo de cosas que aluden también a este tema individualista que podemos tener como sociedad, ¿no? Bien, pues vamos a hacer un corte musical, vamos a una pausa. Los invito a que estén en comunicación mediante las redes sociales de Panóptico Social. Estamos para atenderlos y enseguida ya vamos a entrar al tercer bloque, al último. Entonces vamos a escuchar esta rola y enseguida regresamos. ¿Qué le vamos a decir a la gente de esta tierra? Ya, ya, ya, y cuando pregunté, ¿qué les vamos a decir a los hijos de la patria? Ay, ay, ay, cuando pregunté, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bien, pues estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Estamos hablando sobre el tema de Ayotzinapa a prácticamente un año de esos lamentables sucesos. Y bueno, yo quería proponerles un poco que habláramos acerca de cuál ha sido la participación de los actores políticos, que me parece que eso sin duda siempre es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, en esta democracia insípida que vivimos, pues ellos son también los portavoces que pueden hacer presión ante las instituciones encargadas de impartir justicia y de la procuración de justicia, con la finalidad de tener respuestas más sólidas de las que tenemos. En ese sentido, ¿cómo se han presentado las acciones de estos actores políticos? Porque hablábamos ahorita fuera del aire que, por ejemplo, yo había visto que más bien muchos políticos le habían como que dado vuelta al tema, ¿no? Como que era ese año electoral, fueron elecciones intermedias, sin duda eso siempre es importante. Vimos, por ejemplo, cómo la candidatura prácticamente que ya tenía planchada a Ríos Peter para gobernador de Guerrero, pues bueno, se cae, sigue como senador, pero eso le da pie para que él saque este grupo Jaguar, que ya lo tenía, pero ya le está dando más fuerza, ahora está haciendo por ahí algo de comunicación, etcétera. Y sobre todo vemos que empiezan a aparecer en redes sociales algunos videos, muy específicamente de que el PG está con Abarca, de que varios directivos, por así decirlo, de aquel momento del PRD, salían también con Abarca, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su percepción con respecto a la participación política de los principales actores, obviamente, de nuestro país, con respecto al tema de Ayotzinapa, Jorge Alberto? Bueno, yo creo que hay una especie hasta tragicómica de querer hacer un deslinde con Abarca cuando, si recordamos, cuando se da las primeras noticias de Ayotzinapa y que se culpabiliza casi de manera individual a Abarca y la esposa, y pues obviamente ellos tenían un origen del PRD. No sé si ustedes recuerden que empezaron a sacar muchísimas fotografías de Abarca, con no solamente con candidatos los dirigentes del PRD, estaba López Obrador, estaba, me acuerdo, que el propio presidente Peña Nieto, en donde pues parecía como un bombardeo del PRD, que decía, ah, bueno, si me tomo una foto con Abarca, pues aquí les mando una de López Obrador, ¿no? Y los del PRI como que decían, pues nosotros no tenemos nada que ver, de repente salía el presidente, ¿no? Entonces parecía como un deslinde que a veces tenía esta idea tragicómica, porque no funcionaba, ¿no? Porque aquí se veía que el de estos tres espacios, de lo municipal, lo estatal y lo federal, hay una serie de elementos de impunidad impresionante que no han sido saldados, ¿no? Hace ratito también fuera del aire les platicaba de que la primera marcha tumultuosa aquí en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas se integra y a Cuauhtémoc Cárdenas lo agreden, ¿no? Iba con Adolfo Gili, el hijo de Salvador Nava, los agreden físicamente, se hace un escándalo muy muy muy grande mediáticamente hablando, porque obviamente el movimiento, hay que recordar que muchas veces los medios de comunicación construyen una imagen violenta y eso muchas veces inhibe la participación ciudadana en este tipo de protestas, y yo creo que ese acontecimiento pues significó también como una medida de precaución para estos actores políticos, que no tan fácilmente se atreven a marchar, ¿no? O sea, si ahorita hacemos memoria después de ese incidente, pues ¿qué otro político se atrevió a participar, no? El PAN, obviamente, ni sus luces, ¿no? Sí, eso es como que ya es histórico de ellos, ¿no? Pero de la izquierda o del propio PRI o de otros, actores políticos, pues así de memoria no me viene ninguno, ¿no? Sí, porque también al final de cuentas el gobierno, en este caso el gobierno municipal, le echó muy rápido la bolita al gobierno estatal. Estatal, sí. Y el gobierno estatal muy rápido le echó la bolita al gobierno federal. Entonces estuvieron como que cautelosos, pero de repente ya en el imaginario colectivo pues la responsabilidad era del gobierno federal. Sin embargo, las cabezas que rodaron fueron a nivel estatal y a nivel local, ¿no? En este caso municipal. Algo que llamó mucho mi atención y que creo que en ese momento también se hablaba mucho de la relación de Abarca, que había estado con Silvano, que, uh-huh, etcétera, que incluso estaba en el DF, ¿no? Estaba en la delegación de Iztapalapa, o también se hizo pensar que estaba en el DF, ¿no? Porque hoy en día, pues si no fue cierto nada, pues entonces también vamos a poner en tela de juicio eso, ¿no? Y eso me pareció importante porque los actores políticos desaparecieron en un tema muy sensible para la sociedad, en un tema que necesitaba respuestas no solamente de la parte jurídica, sino también necesitaba una presión política para tratar de estar, digamos, soslayando las críticas que la sociedad manifestaba en sus marchas. Así es, Esteban, pero pues también era como un arma de doble filo el tocar ese tema, ¿no? Porque como ya lo mencionaban, pues todos de alguna manera dentro de la política están relacionados con todos. Entonces, si salía a la luz una fotografía o información de que cierta persona había tenido relación con los Abarca o con todas las cabezas que fueron rodando, pues resultaba contraproducente para su campaña. Y sí, definitivamente el hecho de que fuera año electoral se prestaba para muchas situaciones de utilizar esto, ¿no? Como una herramienta electoral. Y bueno, a mí me llama la atención también el hecho de que en estas elecciones hubo cierto tendencia también a llamar al abstencionismo, a ya no participar, a no validar, a no legitimar los procesos electorales y hacer un cuestionamiento íntegro a todo el sistema político mexicano, ¿no? Ya no digamos un partido o un candidato o un dirigente político, sino al sistema político como tal, atacándolo o diciendo que ya estaba de alguna manera viciado en todos los sentidos este proceso democrático. Y vimos, o bueno, al menos a mí me tocó ver varias mesas de debate, varias mesas de discusión en las cuales habían diversos académicos, analistas, buscando esa manera de buscar que no se delegitimara este sistema a través del abstencionismo. Ya ni siquiera el voto nulo, porque se decía, votar, aunque sea anular, tiene por ahí sus vericuetos y es de alguna manera darles oportunidad para que siga con el mismo sistema. Yo recuerdo haber visto a Omar García, normalista de Ayotzinapa, siendo parte de estas mesas, haciendo una crítica directa al sistema político mexicano, buscando una manera, una concientización de la ciudadanía con respecto a buscar un sistema que fuera más más horizontal, más de participación ciudadana directa, más popular. Se tomaban como ejemplo los casos de Cherán, el EZLN figuró su nombre en alguno de estos debates, de autogestión, de la cuestión de las autodefensas, también surgió un poquito por ahí el tema. En fin, que no se necesitaba tal cual a estos actores políticos tradicionales, sino que como ejemplo al hecho de decir el gobierno mata a estudiantes, mata a campesinos, mata a obreros, pues ¿cómo les vas a seguir dando la oportunidad de que te sometan o de que en algún punto pues busquen solamente el interés personal o de grupos, ¿no? Yo ya no tanto de un interés ciudadano o de desarrollo de la sociedad en sí. Que esto repercute, como tú bien decías, en las acciones que puede tomar la sociedad, que ese tal vez sería uno de los puntos finales, Jorge. Es decir, pues sí, la sociedad civil estuvo muy activa en estos meses que tú mencionabas y ahora se empieza otra vez a reactivar, pero no es un trabajo tampoco que sea constante y son siempre, algo que siempre se ha criticado, es que siempre son los mismos mecanismos, es decir, no se pasa a otras instancias, no se pasa a otros niveles de participación y eso a final de cuentas también afecta, pero desde, por ejemplo, los estudios de movimientos sociales, ¿qué tal vez pudiéramos esperar, jugándole un poco a la predicción, qué pase en estos días ¿cuál sería, desde tu perspectiva, con este marco teórico, la reacción que puede llegar a tener la sociedad en los próximos días, antes uh-huh. incluso de que también se esté convocando este paro nacional, Jorge Alberto? Sí, yo creo que el gobierno normalmente, no solamente ahorita con este sexenio actual de Peña Nieto, cuando hay movimientos sociales que en algún momento tienen cierta o gran efervescencia, apuestan al desgaste, ¿no? Como que saben muy bien que desinformando, manipulando la información, construyendo verdades históricas que a veces nadie cree, haciendo cansado los procesos de diálogo con los padres de los normalistas, que por ejemplo estos, los últimos que se dieron hace uno o dos días, pues otra vez nos hace ver estas largas que se les han dando a respuestas que se exigen, no solamente el caso de Ayotzinapa, recordar cuando pasó lo del incendio del ABC, este tipo de situaciones en donde los padres pues prácticamente toman medidas desesperadas, ya iniciaron ahorita un ayuno, una huelga de hambre los padres de los normalistas. Yo pienso que el gobierno va a seguir con esta estrategia de desgaste de este movimiento, cansarlo al máximo. Y ahorita vamos a hacer presentes, hay que recordar que los movimientos sociales se mueven mucho por lo simbólico. Mañana se cumple un año, mañana va a haber una movilización, yo creo que muy importante, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en diversos espacios. Se convoca un paro nacional el 14 de octubre. Y yo temo que octubre, noviembre van a ser otra vez como meses o semanas de cierta efervescencia otra vez por el tema de Ayotzinapa, pero que desafortunadamente yo creo que este desgaste por el que se ha apostado va a hacer que decaigan estas movilizaciones en diciembre, ¿no? Como pasó hace un año, ¿no? ¿Y crees o cuáles serían los símbolos que se han construido, ¿no? Porque esta palabra que mencionas es fundamental no solamente para la identidad misma del movimiento social, sino para hacer la representación social del movimiento social. ¿Cuáles son esos símbolos, signos, cuál es ese lenguaje que están construyendo? Sobre todo porque lo único que hemos visto ha sido los 43 y a lo mejor eso tampoco genera una proximidad, un lazo de identidad con la sociedad civil. Sí, es un muy buen tema que señalas, ¿no? Los movimientos sociales se mueven mucho por lo simbólico. En el caso de Ayotzinapa, pues si nosotros recordamos las distintas estrategias que se hicieron en distintos, incluso hasta en otros países, no solamente aquí en México, fue esta permanente pancartas o imágenes de los rostros de los 43 desaparecidos, ¿no? Esta idea de vivos los queremos, perdón, vivos se los llevaron, vivos los queremos, como que ahora es una demanda como muy extrema, Esteban. Es decir, hay muchos movimientos sociales que piden mejores condiciones de vida, ¿no? Aquí se está exigiendo la vida, que es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces pareciera que estamos en una situación extrema, ¿no? Entonces pareciera que estas frases de jugando un poco con estas grandes premisas de grandes pensadores como la de pienso, luego me desaparecen, pues aluden mucho a esta parte simbólica, ¿no? De decir que estamos en una condición de vulnerabilidad máxima y también de una total impunidad, ¿no? Donde, como bien dices, las respuestas que nos dan no las queremos, ¿no? Sí, bueno, creo que va a ser muy interesante analizar lo que sucederá el día de mañana durante la marcha. Las marchas al principio eran multitudinarias. Había una gran cantidad de personas que se unieron a las voces de los normalistas y de los padres para exigir justicia. Sin embargo, el hecho de que hubiera marcha cada mes, cada 26 de mes, ya habíamos comentado el hecho de que se desgastaba un poco y fue perdiendo dentro de la misma movilización el volumen, ¿no? Todavía hubo una participación importante, sin embargo, un año después sería interesante ver qué tanto se retoma de lo que fueron las primeras movilizaciones. También coincidió que hace un año fue el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional, ya los estudiantes estaban como en pie de guerra y ya tenían como esta actitud de exigencia y se unieron. en ese momento creo que también ayudó eso de que los estudiantes participaron muy activamente en esta situación, que al final de cuentas pues, la normal sigue siendo una escuela, aunque sea minimizado también un poco por ciertos sectores, por decir es rural, ¿no? Y creo que no iba por ahí, más bien era una cuestión de estudiantes en general, y aquí hubo un apoyo importante por parte de las instituciones, no nada más del Distrito Federal, que se encuentran dentro del área metropolitana, sino que también hubo participación importante de universidades de provincia que venían a apoyar las marchas. Ahora mañana creo que pues sí es un punto importante, retomabas el punto de lo simbólico, creo que también por ahí va la situación de retomar estos símbolos y de refrescarlos y darles un nuevo matiz, y también puede ser que de alguna manera el mismo gobierno está esperando que esto ya no tenga el mismo peso, que ya no tenga la misma intensidad y que de alguna manera quede como las marchas del 68, por ejemplo, que a final de cuentas muchos sectores de la sociedad terminaron diciendo, ay, bueno, 68 pues ya fue, ya pasó un año y ya hay personas que dicen eso de Ayotzinapa. Hay muchos compañeros con los que he conversado que se han separado mucho también de la situación de Ayotzinapa porque sienten que no se aprovechó en la coyuntura en su momento, que no se ha dado resultados, que ya hay una pues concientización en general de ciertos sectores y de la sociedad en general con respecto al gobierno. Muchas personas en las páginas de la Presidencia de la República le insultan a Peña Nieto o a Murillo Cáramo, cada que sale alguna noticia buscan atacar al gobierno y ponerlo como el villano en todo esto, y dentro de la perspectiva de muchos, pues no pasa de ahí, no pasa que se le mente la madre a Peña Nieto y ya. Sin embargo, creo que sí va a ser importante para el movimiento en sí y para seguir dando, sacando información, seguir buscando una solución a esto de alguna u otra manera, y creo que ahí radica lo importante, ver cómo se va a desenvolver esto dentro de todas estas perspectivas nuevas que se han generado a favor y en contra, porque por ahí leí en algún punto que decía, pues es que es la más esa crítica, a final de cuentas no hay un razonamiento de por qué se marcha o por qué se va, y creo que sí lo hay, creo que hay grupos y hay sectores que se han mantenido activos y que se van a seguir manteniendo indefinidamente hasta que esta situación encuentre un cauce que convenga o a final de cuentas le dé solución a las exigencias de los padres. Pues ojalá eso pase. Sabemos que los movimientos sociales son mucho de resistencia y mucho de estar interactuando con la sociedad civil, es decir, construir esa otra edad, construir esa parte, que esa alteridad, ¿no?, que también puede apoyar demasiado y que puede presionar al gobierno. Esto no se trata nada de estar criticando al gobierno, obviamente ellos tienen la gran responsabilidad, pero también se trata de reflexionar nosotros como sociedad qué estamos haciendo por el otro, qué estamos haciendo cuando hay un grupo que fue vulnerado, que hay un grupo que ha sido atacado premeditadamente, cómo reaccionamos los demás, ¿no? Es decir, reconstruir ese tejido social. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Aprecio mucho a todas las personas que nos estaban aquí comentando algunas cosas en redes sociales. Sin duda, me parece que nosotros en Panóptico Social vamos a hacer algo con el tema. Ojalá nos puedas acompañar, Jorge, porque sin duda tu opinión para nosotros es importante. Y bueno, quiero también mandar saludos al grupo Fuerza Juvenil de Guerrero, que nos escuchan en Chilpancingo, Guerrero, y están preparando una gaceta de derechos humanos que sin duda también puede dar algún margen a todas las personas que estén interesadas en el tema para poder comprenderlo y sobre todo para tomar una acción participativa. También quiero agradecer a Jacobo, que estuvo en los controles, y a Kalash, que estuvo también, a mi querido amigo Kalash, que estuvo también tomando acá algunas fotos que vamos a subir en nuestro Face. También a ti, Jorge, mi querido amigo Jorge Alberto, nunca nos fallas, muchas gracias. No, por aquí estamos cuando se pueda, con todo gusto. Sí, que ya vimos que ya está, vas a participar en otros programas, lo cual para nosotros nos da mucho gusto. Y bueno, mi querida Cassandra, no sé si quieres darnos algún mensaje final, no sé si quieres compartirnos, no sé, alguna reflexión. Pues nada más, pues a invitarlos a que sigan, pues nos sigan siguiendo, valga la redundancia, y que... Ahora sí te viste como Kalash. Híjole, sí, es que lo tengo... Sí, exacto. Bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, y en las redes sociales de Radio Raíces, en Twitter está como Radio Raíces Cederec. Raíces Cederec. Y en Facebook está como Radio Raíces DF.net. Y nosotros estamos en nuestra página de Panópticos, www.panópticosocial.com. En Twitter estamos como Panóptico Social. Y en Facebook, en nuestro fanpage, estamos también como Panóptico Social. Y nos pueden buscar en iTunes también, ahí estamos como Panóptico Social, ahí nos pueden dejar algunos comentarios y descargar los programas. Y en nuestra página, que decía Cassandra, ahí están todos los programas que hemos hecho para esta serie radiofónica. Mi nombre es Sergio Esteban, les agradezco mucho. Sigan escuchando Radio Raíces a través de Cederec. Muchas gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces DF.net.